minisueldos no alcanza ni paca. ¿Qué? Millones. Tucu, tucu, tiquitaca. Qué recanija calaca. Si tú conoces al diablo, pruébale que no se engrasa, pa' que el gusto de la vida se nos ponga más barato. ¡Sí, señor! ¡Abre los ojos y señales! Le has de dar sabor al caldo. ¡Sí, señor! Mucho cuidado, señores, los que ya son votadores. Ahí vienen las elecciones con sus manipuladores. Y cada partido dice que votar por ellos debes y que de aquí en adelante nos dará vida. Reyes. Será tú. Tucu, tucu, tiqui, taca. Que recaliza calaca. Y ahí viene otro presidente. Date prisa, por Dios, o apagas las velas, o el pastel se quemó. Adelante, Harry, apágalas. ¡Feliz cumpleaños, Mercedes Medina! Escuchando a Mercedes. Mercedes es nuestra musicalizadora aquí en la radio del sur. Le están pidiendo cumpleaños feliz. ¿Cómo está Mercedes? Feliz cumpleaños. Bueno, muy bien. Otra vuelta al sol. Eso. Mercedes, que viene, usted tiene una vuelta al sol larga, ¿no? Pero no hay carnaval, además. No, la edad. Si quiere la hice, si no, no, porque usted se ve joven. Se va hoy a la fiesta del Rey Momo. Ella va a la fiesta del Rey Momo. Bueno, y también felicidades a la radio del sur. Claro, felicidades a la radio del sur. La mañana vamos a cumplir 7 años y estamos celebrando desde ahorita. Y por ahí andan Ernesto, Benjamín, Quique, Emily, Evelyn. Bueno, primero un mensaje para Mercedes, todos ustedes, porque Mercedes ha estado en cada uno de los cumpleaños de nosotros y le ha mandado su mensajito a cada uno. ¿Quién empieza por ahí? ¿Quién se atreve? Evelyn. Adelante, Evelyn. Que me ponga hoy estoy de Jessica. Ajá, que, hoy está de Jessica. En el puesto de ella libre sí. Hoy, ¿vale? Sí, le está haciendo el quite. Mira el esa quite. Música que le pusieron a Mercedes ahí, ¿vale? De su época, dice. Oye, Mercedes. Escúchalo, vale. Que le puse. Un paso doble, ¿no? Como un paso doble. Escúchalo, Mercedes, dígame quién es. Escúchame. Oye, lo que a ella le gusta. Feliz cumpleaños para nuestra compañera, amiga y camarada Mercedes Medina, y que siga cumpliendo muchos, muchos años más. ¿Más? Sí, y más. Y lo que falta. Y lo que falta, camarada. Eso es. Ajá, es Benjamín. Feliz cumpleaños, Meche. Mira como la vida, Benjamín. Mira, feliz cumpleaños, mi amor. Muchas bendiciones para ti. Que sigas musicalizando como lo haces, excelente. Nada, felicitaciones. Después tenemos pendiente un cafecito. Y ¡eso! Vale. ¡Pero qué rico! ¿Qué? Me sale para Mercedes, pues. Cónchale, Mercedes, por favor. Mira, estaba pensando ahorita que casi que cumples, o sea, naces el mismo día de la Radio del Sur. Casi. Unas horas nada más. Unas horas antes. Entonces, eres parte como que de la misma... 50 años de interés. Eso sí es pasado, Mercedes. Con mucha honra, dice Mercedes. Claro, bueno, Mercedes, que tenga un feliz giro solar y que... Cónchale, nos sigan deleitando a todos con tus programas especiales que son buenísimos. ¿Verdad? Todo el mundo le pone volumen. Yo estoy más que seguro que los usuarios piensan igual. ¿Qué dices tú, Carlito? A mí me encanta. Bello. Dime. Hoy hay uno a las 11. El del Rey Momo, ¿no? El del carnaval. La fiesta del Rey Momo. Ahora ahí la publicidad. La fiesta del Rey Momo con Mercedes Medina. Hoy a las 11 de la mañana. Ernesto Mercedes. Miles de besos para ti, Mercedes. Bueno, Mercedes, feliz cumpleaños. Eres parte de la Radio del Sur. De verdad, te felicito primero por la música que colocas acá. La verdad que tienes muy buen gusto musical y nos llenas a todos de alegría. Sé que cuando tú naciste, bueno, todo era en blanco y negro. Sí, o sea, ha visto el cambio, ha visto el cambio a lo digital. Las ondas eran distintas. Y bueno, el carruaje y las cosas. Pero bueno, no, lo importante es seguir. De verdad, parece que tuvieras como 25. Es verdad. En serio, mantente así. Y bueno, aquí estamos para celebrar contigo 50 años más. Eso, muy bien, Evelyn. Evelyn, un mensaje ahí para Mercedes. Bueno, mi Meche, feliz cumpleaños. Una que recibas muchas bendiciones. Sí. Que recibas muchas bendiciones, muchas cosas bonitas. Y para la Radio del Sur, que le vamos a desear a la Radio del Sur, que está cumpliendo mañana 7 años. Feliz cumpleaños. ¿Ah? ¿Verdad? Feliz cumpleaños para esta hermosa niña de 7 años que nació hace el 25 de febrero de 2010. Y bueno, seguimos con la batalla comunicacional, dando la verdad y las voces de los pueblos. Es así. Bueno, seguiremos trabajando. Mercedes, su mensaje para la Radio del Sur. ¿Usted que es la encargada de esa musicalización? Bueno, seguiremos en la lucha, batallando como siempre, contra viento y marea. Es siempre para adelante. Siempre para adelante. Bueno, feliz cumpleaños. Con el pensamiento del presidente Chávez, porque esto es un proyecto ideado por él. Bueno, de integración. De integración. Sí. Feliz cumpleaños a Mercedes y feliz cumpleaños a la Radio del Sur, a nuestra casa. Bueno. ¿Quieres comunicarte con Mientras Tanto y por si acaso? Escríbenos al 0414-182-8973, al Twitter @surmientras o al correo electrónico surmientrastanto@gmail.com. Trece minutos. Bueno, mañana nosotros vamos a estar de cumpleaños, pero estamos celebrando desde ayer y ya por ahí están los videos, las fotos, todo lo que se ha hecho para celebrar aquí en la Radio del Sur estos 7 años que cumpliremos mañana, pero que ya nosotros empezamos a celebrarlos. Pues, ¿ya vieron el video de Mientras Tanto y por si acaso? Ah, tremenda actuación, es verdad, estamos como para ganarnos unos premios, una cosa por ahí. Bueno, si no lo han visto, usted entra en nuestra cuenta en Twitter, @laradiodelsur, @surmientras, en nuestra página web www.laradiodelsur.com.be, también en nuestro Instagram, @laradiodelsur, ahí va a poder ver los videos, mensajes, fotografías que tenemos para compartir por este 7º aniversario. Usted puede usar la etiqueta #7años con la patria grande para mandarnos mensajitos, y si usted quiere hacerse una fotico mandándole un mensaje ahí a la Radio del Sur, un video también, #7años con la patria grande, que nuestro equipo web lo retuiteará, lo pondrá en evidencia y hará posible que su mensaje también llegue lejos. 8:14, vamos a hacer un repaso también por las noticias que nos trae este viernes 24 de febrero. Hoy arrancamos con ese importante ícono de lo que ha sido en Venezuela, las misiones. Una de ellas, la gran misión Vivienda Venezuela. Ayer arribamos a la vivienda 1.500.000. Con ese título de propiedad entregada en el estado Miranda. Desde ahí, el jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro, calificó como récord mundial los logros alcanzados hasta ahora en la gran misión Vivienda Venezuela. Vamos a escucharlo. La gran misión Vivienda Venezuela, gracias a Dios, a nuestro Cristo Redentor, y aquí en la tierra, gracias a nuestro comandante Chávez, la gran misión Vivienda Venezuela llega hoy a 1.500.000 hogares, 1.500.000 viviendas, récord mundial, y vinimos a una fiesta. Yo me vine con mi liquiliqui, Armando, ¿ah? Me vine con mi liquiliqui a una fiesta, la fiesta del pueblo de Cuba, la fiesta de la gran misión Vivienda Venezuela. Porque estamos en la celebración de los 200 años del niño Ezequiel. Sigue siendo niño porque sigue siendo esperanza. Bueno, también el presidente Nicolás Maduro aseguraba que la gobernación del estado Miranda será recuperada por la revolución, porque el gobernador opositor Enrique Capriles Radonsky no ha hecho nada por los mirandinos y las mirandinas. La meta de este año que yo me estoy autoimponiendo, y a mi camarada ministro, 540 mil nuevas viviendas para el año 2017, y las vamos a cumplir. Sepa nuestro pueblo que yo voy a alargar todo mi sudor, todo mi trabajo, toda mi capacidad para cumplir la meta de 540 mil nuevas viviendas este año. Naguará, diría uno. Ah, mira cómo aprieta. Apriete duro, compadre. Apriete duro, ministro. ¿Cuántas viviendas ha entregado el vago de Miranda? Es un vago, fracasado, derrotado, que vive en la soledad. No lo quieren, se está consumiendo de soledad. Entre el periscop y la soledad, se está consumiendo, pero lo que está es chupadito. Más repudiado en la propia oposición que en las filas nuestras. Nosotros no lo repudiamos, nosotros sencillamente no sabemos nada de él. A él se le puede aplicar la canción esa, se me olvidó que te olvidé. Al vago de Miranda le quedan, tiene los días contados para salir de la gobernación, porque ahora sí, la revolución va a triunfar en Miranda. Descubrieron 7 planetas ahora en el sistema no solar. Uno de los planetas es el gobernador de Miranda. Se la pasa con el periscó a millones en el cerebro. Bueno, ahí estaba el presidente Nicolás Maduro, quien también anunció la aprobación de 7.500 millones de bolívares a Corpo Miranda para la culminación de obras públicas en esta entidad, en Miranda. Corpo Miranda me propone para la fase 3 del sistema vial William Lara, pasarela e intercambiador, una gran obra en el municipio Cristóbal Rojas, lleva un 69% de ejecución y me están solicitando la bicuca de 7.500 millones de bolívares. Estas son las obras públicas que estamos reanimando y retomando en el año de la recuperación económica. 7.500 millones para culminar esta fase número 3 del sistema vial William Lara en el municipio Cristóbal Rojas, aprobado. Bueno, se dice fácil, ¿no? Pero hemos llegado a la vivienda, 1.500.000, un récord mundial, representa este esfuerzo heroico que se inició también con el comandante Hugo Chávez Frías para dar esas viviendas dignas al pueblo venezolano, para el buen vivir. Ahí que recordar que con esta entrega ya hay el 50% de la meta propuesta, cumplida, de edificar 3 millones de hogares para el año 2019. Esa meta la vamos a terminar de alcanzar, y yo creo que es uno de los logros más bonitos y necesarios de la patria. Hay gente que dice, bueno, ¿cuándo me va a tocar a mí? En su momento le tocará. Yo también quisiera, ¿verdad?, tener ya mi vivienda como muchos otros, pero poco a poco. Yo creo que, y tengo confianza en que es en este momento de esta revolución en la que todos y todas vamos a tener acceso a una vivienda digna. Aquellos que tienen evidentemente mayor prontitud han sido también atendidos en distintos estados del país, y bueno, uno tiene que también confiar y tener la fe, porque si llegamos a 1.500.000 en este tiempo récord, yo creo que antes de 2019 pudiéramos incluso estar alcanzando esa meta de las 3 millones de viviendas entregadas. Así que está previsto además construir y rehabilitar 1.090.000 viviendas en todo el país durante este año 2017, y que a través de esta gran misión Vivienda Venezuela se levante este año un total de 540.000 techos dignos, mientras que con la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor se va a dedicar pues el recondicionamiento de 550.000 casas. Así que no es solamente la construcción de viviendas, sino la reparación, reconstrucción de muchas otras que están en buenos terrenos, pero bueno, por cualquier situación particular requieren ser mejoradas. También sobre el carnet de la patria, el presidente Maduro llamó al pueblo venezolano a seguir registrándose con este mecanismo que ha implementado la revolución bolivariana, esta herramienta para optimizar y ampliar la cobertura de estas políticas sociales que fueron creadas por nuestra revolución. Este proceso de registro ratificó, se extiende hasta el mes de marzo con el objetivo de llegar a todo el territorio nacional y que ninguna persona se quede sin carnetizar. Así que ya ustedes saben, se mantiene hasta el mes de marzo esta carnetización, y va a abarcar a todos los sectores del pueblo. Por eso les decíamos, tengan paciencia, uno no tiene por qué caer en el desespero, porque el gobierno nacional actúa en función de todos y todas. O sea, estamos trabajando todos y todas por la patria, ¿verdad? El gobierno nacional no es un gobierno de estos oligárquicos que pretende de captar a un grupo y al otro lo olvida, ¿no? Más bien se van haciendo las acciones en función también de etapas consecutivas para ir abarcando cada estado, en unos más rápidamente, otros con mayor evaluación para ver dónde hay que colocar las máquinas y todas estas cosas, pero todos vamos a ser atendidos y atendidas. Más tarde, o en horas más tarde, el presidente Maduro celebró pues el cumpleaños de el escritor, compositor venezolano Juan Vicente Torrealba, que arribó esta semana a sus 100 años. En esa actividad, el presidente Nicolás Maduro junto a Juan Vicente Torrealba, bueno, hablaron de esos logros que ha tenido Venezuela en materia cultural y también desde lo musical. Entregó a Juan Vicente Torrealba la Orden Libertadores en su primera clase y una réplica de la espada del libertador Simón Bolívar. Acabo de entregar a nombre de toda Venezuela la Orden de los Libertadores en su primera clase. Acabo de entregar a nombre de toda América Latina y el Caribe, en reconocimiento a este extraordinario ser humano, la espada del libertador, la espada de Lima, la espada del Perú. La espada que le regaló el Perú hace 190 años a nuestro libertador Simón Bolívar. Fue hecha y esculpida con piedras preciosas por los indios y pusieron en su empuñadura superior Atahualpa, el último emperador inca. Él se la envió a su hermana, a sus hermanas en Caracas, y para nosotros es un símbolo muy grande de amor profundo por la patria, por Venezuela. Bueno, eso es parte de las declaraciones del presidente Nicolás Maduro en estos actos tan necesarios que nos convoca también a seguir trabajando por esta patria grande. Ayer también hubo una actividad importante de acercamiento, de construcción, de alianzas entre dos pueblos que tanto respeto y admiración se merece, el pueblo venezolano y el pueblo palestino. Ayer el ministro para Petróleo, Nelson Martínez, sostuvo una reunión con el canciller de Palestina, Riyad al-Maliki, para afianzar la cooperación energética entre ambas naciones. Esos lazos de amistad se vienen fortaleciendo. El señor al-Maliki fue recibido por nuestra canciller Delcy Rodríguez, y bueno, él hablaba, ¿no?, de esa amistad tan bonita que ha surgido entre nuestros pueblos y el reconocimiento que ha hecho el gobierno de Palestina a Venezuela por el constante apoyo a su lucha. Vamos a escuchar el reporte de nuestra compañera María de los Ángeles Hernández desde el lugar de este encuentro. La canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez, sostuvo un encuentro con su homólogo palestino, Riyad al-Maliki, quien arribó a nuestro país el pasado miércoles con el fin de continuar profundizando las relaciones de amistad que existen entre ambas naciones. Rodríguez aseguró que Venezuela ha levantado su voz en solidaridad con el pueblo palestino e informó que desde el seno del NOAL se proponen unir esfuerzos a favor de esta causa. El presidente Maduro, como presidente pro tempore del Movimiento de los Países No Alineados, ha hecho un llamado a un diálogo interreligioso, a un diálogo de civilizaciones, donde la causa palestina esté allí también presente. Y hemos acordado que desde el seno del Comité de Palestina que existe en el Movimiento de los Países No Alineados, vamos a convocar una reunión de cancilleres para abordar acciones conjuntas en el marco tanto del anuncio que ha hecho el presidente Nicolás Maduro, pero también en el marco de las acciones concretas que en el ámbito internacional nosotros podemos adelantar como movimiento de 120 países que conformamos y estamos también en las Naciones Unidas. Por su parte, el canciller palestino Riyad al-Maliki, quien además trae consigo una carta del presidente del Estado palestino Mahmoud Abbas, en agradecimiento a Venezuela por su apoyo y respaldo, expresó su compromiso y el del pueblo palestino a continuar fortaleciendo dicha relación de amistad y solidaridad. Es una muestra de apoyo, de solidaridad permanente que ha mostrado Venezuela en todos los ámbitos, en todos los lugares, dentro del movimiento de los países no alineados, en todos los consejos regionales e internacionales, y sentimos siempre que Palestina está muy bien cuidada cuando Venezuela está presente, cuando Venezuela habla, porque Venezuela siempre protege los intereses de Venezuela, pero también protege los intereses de Palestina. Eso para nosotros es muy importante. Hemos ganado un país hermano, que se llama la República Bolivariana de Venezuela, y sentimos muy orgullosos, de verdad, de tener esa hermandad entre Palestina y entre Venezuela. Gracias, Dios. Para la Radio del Sur, reportó para ustedes en la ciudad de Caracas, María de los Ángeles Hernández. Bueno, eso en Venezuela, pero de Venezuela nos vamos a ir hasta México porque allí los secretarios de Estado y Seguridad Interior de Estados Unidos realizaron una visita a México con el fin de dar continuidad a las relaciones bilaterales luego de la tensión creada por las medidas migratorias del presidente Donald Trump. Ahí escucharemos lo que nos comenta el periodista Eduardo Martínez. Se reunieron los funcionarios estadounidenses con el presidente Enrique Peña Nieto en la residencia oficial de Los Pinos. Una reunión bastante breve que duró apenas unos 40 minutos después de que pudieron dar un mensaje a los medios de comunicación desde la Secretaría de Relaciones Exteriores, en la cual estuvieron presentes el secretario de Estado estadounidense Rex Tillerson, también estuvo el secretario de Seguridad Interna de ese país, estuvo presente también el secretario de Gobernación mexicano Miguel Ángel Osorio Chong y por supuesto el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray. El tema principal entre estos funcionarios y que dieron a conocer justamente el día de hoy y después de una reunión que tardó una hora y media después de lo programado, fue el tema justamente de la migración y de estas deportaciones masivas que el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump ha advertido que se estarán dando ya en las próximas fechas. Sin embargo, hubo un cambio tan solo en el discurso, en donde ya el secretario de Seguridad Interna señaló de Estados Unidos, señaló que no iba a haber deportaciones masivas y que tampoco iba a haber uso militar por parte de Estados Unidos para realizar de regresar a estas personas que no tienen documentos y que viven en Estados Unidos a sus lugares de origen, en este caso en México, y sobre todo porque se había manejado la versión de que podrían llegar a este país, a territorio mexicano, también ciudadanos que incluso no fueran mexicanos. Se hablaba de que pudieran llegar a este lado de la frontera guatemaltecos, hondureños, salvadoreños, justamente las poblaciones centroamericanas que más llegan hacia Estados Unidos. Bueno, son las 8:28, vamos a ir a la pausa. Usted nos escribe al 0414-182-8973, como lo ha hecho por acá Davis desde Caracas, que dice: feliz cumpleaños a Mercedes y a toda la gente linda de la mejor radio de Latinoamérica. Gracias a Dios y a Chávez, que tuvo la idea. Felicidades. Gracias, Davis, por esa felicitación, que hacemos extensivas también a ustedes por ser parte de esta emisora. Dicen también por acá: feliz día a todos y feliz cumple, que cumplen muchos, pero muchos más. Un abrazo, dice Nancy Estrella desde Katia Lamar. Y nosotros nos vamos a ir a la pausa escuchando a Nati Jux, Antipatriarca, y se lo vamos a dedicar a la mujer paraguaya, porque hoy es el Día de la Mujer Paraguaya, una conmemoración para recordar la primera asamblea de mujeres americanas acontecido un 24 de febrero del año 1867 en La Asunción. Allí se reunieron distintas mujeres para contribuir con la causa de la República. Así que, como escribió y dijo el Papa en el año 2015, la mujer paraguaya es la más gloriosa de América por esas acciones, ¿no?, emprendidas en función de la República. Entonces, a la pausa, se la dedicamos también a nuestra compañera Leticia Marinoni, ¿verdad?, paraguaya, que trajo con nosotras a Nati Jux, Antipatriarca. Valentina, yo puedo ser tu gran amiga, incluso tu compañera de vida. Yo puedo ser tu gran aliada, la que aconseja y la que apaña. Yo puedo ser cualquiera de todos, depende de cómo tú me apodas. Pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para ti. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar. Tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear. Tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar. Tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgente, independiente y valiente. Romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que da vida. Emancipada en autonomía, activa, atenta y alegría.

cuando era niña, aquí también en Caracas bastante, que bailábamos Guayana es, Guayana es, me encanta. Claro, el calixo. Claro, a mí me encanta, y eso es una modera de cadera para allá y para acá. Hay gente que todavía no sabe bailar calixo, pero va a haber estas temporadas de carnaval, un acercamiento a lo que son los carnavales del Callao, en la plaza de nuestro país, aquí en Caracas, va a haber muchas actividades para acercarnos, ¿no?, a esa conexión necesaria con nuestros carnavales, que va más allá de lo que se impuso, que si, bueno, que la gente va por ahí lanzando cosas, ¿no? Eso también es parte. Hay que ahorrar el agua, recuerden ustedes, así que tratemos también de hacer de estos carnavales una conexión con la naturaleza, ¿no? Evitemos nosotros derrochar el agua, en su momento se hizo, pero nosotros también debemos trascender, ¿no? Hay gente que se acostumbró, bueno, porque era una tradición, pero hay que hacer un llamado a la conciencia, particularmente de nuestro chamo. Es verdad que eso ha sido una tradición, que la gente se juega con agua y todas estas cosas, pero estamos en otro momento de nuestras vidas, ¿verdad? Particularmente en nuestro planeta, así que podemos jugar con otras cosas, por ejemplo, los papelillos y todas estas cosas que la gente le gusta. O bueno, disfrazarse, yo creo que es una de las cosas más divertidas, ver a la gente con su disfraz. Ya ayer yo pasé por la Plaza Bolívar y vi unos niños, nuestros niños venían de las escuelas y le estaban dando ahí ya el feriado de carnaval y todo esto. Y entonces vi una niña con papel periódico hermosísima, un traje que le hizo su mamá, seguramente reina, porque entonces le hacen esos disfraces ecológicos, ¿no? Entonces como concursos ecológicos con material de reciclable, y entonces iba disfrazada de reina, no sé qué, del carnaval, y la eligieron, quedó reina, y ella iba echando su cuento, mamá, y no sé qué. Entonces uno los escucha y le parece a uno bonito ver cómo esos niños y niñas, de su creatividad, con sus padres, con sus madres, se conecta también, ¿verdad?, con la naturaleza. O sea, reciclando, usando todas estas herramientas. Bien bonito ese disfraz que llevaba esa niña, un traje bien armado con papel periódico. Bueno, todo el mundo tenía que ver, pasaba y todo el mundo tenía que ver con ella, pues, por la creatividad de sus padres. Son las 8:43, leemos sus mensajes. Usted nos está escribiendo al 0414-182-8973. Reiteramos que a veces hay mensajes que llegan entrecortados, no es que nosotros no lo queramos leer completo, porque a veces la gente juzga sin saber, pero aquí nosotros somos justos y justas y leemos los mensajes hasta donde lleguen. Si no llegan completos, se los hacemos saber. Dicen, buen día, niñas, bendiciones de Caracas. ¿Sería posible a través de este medio hacerle un llamado de atención al presidente del Metro de Caracas? Dice el señor Gerardo Quintero. Terrible el estado de todo el sistema, sobre todo las escaleras automáticas. Vayan al valle y vean, lo dice Marlene Tobar, que nos manda ahí su número de cédula. Bueno, atención, ¿no? Porque además ha ganado el Sindicato Revolucionario esta semana esa labor que tendrá de supervisar y poner pepita, como dicen, al Metro de Caracas. Ya esperamos nosotros que cesen también las situaciones de retraso y todas estas cosas que a veces se hacen con presiones. Cada vez que viene una elección sindical o algo así, el metro empieza, ¿no?, a ponerse con una situación rara. Ya esa elección pasó, ha ganado el Sindicato Revolucionario, incluso nuestro presidente felicitó a esa clase obrera que ha participado en las elecciones y felicitó al sindicato chavista. Nosotros esperamos que con este sindicato las cosas, bueno, también se pongan bien, ¿no? Mejor en el metro, requiere nuestro cuidado, nuestra atención, y también nosotros debemos sumarnos a esa campaña de protección al Metro de Caracas. Os he estado escuchando desde ayer y saludo eso. Tienen como una cortina musical con todas las recomendaciones que debemos tener nosotros en el Metro de Caracas, ¿no? O sea, por ejemplo, no comprar a la gente que está de la economía informal, ¿verdad? No consumir alimentos en el metro, no pararse en las puertas, permitir el cierre de esas puertas, que la gente entre y salga con tranquilidad. Entonces, bueno, nosotros también con mucho cuidado y atención a lo que significa trabajar allí en el Metro de Caracas. Un usuario, tenemos un usuario en línea. Vamos a entonces a hacer esta posibilidad, este usuario de comunicarse con nosotros. Buenos días, ¿con quién hablamos y de dónde nos llama? Muy buenos días, Jesús Eduardo Veloz, vocero del Consejo Presidencial de la Salud del Estado Carabobo. Aprovecho de dar las felicitaciones en su séptimo año a la Radio del Sur, al plantel que labora en prestigiosa Radio del Sur, llevando a diario todo el esfuerzo organizativo por la ratificación y conquista del socialismo bolivariano en nuestro país. Muy bien, gracias, Jesús. Pero querías decirnos algo más. Bajo el objetivo supremo de la construcción del Sistema Público Único Nacional de Salud, del pasado sábado 18, en asamblea de carácter vinculante y poder decisorio, desde las bases, acordamos en el estado Carabobo, a partir de este sábado, el inicio y el cierre de las postulaciones para la ratificación de las autoridades estadales, parroquiales, municipales y por así, área de salud integral comunitaria, facultado bajo el Ejecutivo Nacional en el documento 3 de mayo en cadena nacional, en la Academia Militar, a los voceros presidenciales, a las organizaciones de base, como comunidad organizada, las mesas comunitarias de salud integral y las direcciones colectivas en todos los centros hospitalarios del territorio nacional. En Carabobo comenzamos e iniciamos desde las bases un proceso de ratificación de la autoridad estadal, municipal, parroquial y por así del Consejo Popular de la Salud del Estado Carabobo. Previamente, el Ejecutivo Nacional, la institucionalidad, fue invitado desde las bases a participar en la verdadera articulación protagónica para construir el Sistema Público Único Nacional de la Salud. Y estamos en la calle desplegado en los 47 ASIC del Estado Carabobo y desde el espacio del territorio geopolítico social para las tomas de decisiones, para el diseño, la planificación, la ejecución, el control y las políticas públicas de la salud en el Estado Carabobo. El pueblo organizado, la comunidad organizada, estamos en la calle peleando desde las bases por el verdadero Sistema Público Único Nacional de la Salud. Este sábado, a partir de las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, en el Liceo Pedro Guar, Avenida Bolívar, Estado Carabobo, municipio Valencia, estaremos iniciando la postulación sin ninguna discriminación alguna de los ciudadanos y ciudadanas que queremos ratificar el Sistema Público Único Nacional de la Salud. Bien, Jesús Eduardo, muchas gracias entonces por esa información. Esperamos que todos puedan participar allí en esa postulación de las autoridades parroquiales, estadales, de estas áreas de salud comunitaria, las así. Y bueno, esa rumbo también a esa construcción y ese seguir esa labor, ¿no?, de ese Congreso de la Patria en materia de salud, como lo ha solicitado el presidente Nicolás Maduro, y la atención directa al pueblo. 8:49 minutos de la mañana. Aquí nos están escribiendo. Cacique dice, este fue el mensaje completo. Debe ser que no había llegado bien, pero es el primero que nos llega. Cacique dice, Wikileaks dio un dato en la campaña de Hillary. Ah, porque él ayer nos había escrito sobre esto. En la campaña de Hillary, sobre sus correos, el astronauta Edgar Mitchell, fallecido en 2015, le dijo que no tolerará cualquier forma de violencia militar en la Tierra o en el espacio. El astronauta pasó a otro dato, el Vaticano sabía de vida extraterrestre y después dice, ustedes tampoco están locas, por lo menos están claras, pero cuando los gringos sacan una peli del planeta OVNIs, ya eso es un mensaje. Yo no creo que somos los, me da rabia. Aquí está todo raro, Cacique, está hablando de los ovnis, pero entonces puede decir, me da rabia que en Ecuador vayan a segunda vuelta, igual así del pueblo ganó sin caer en trampa fácilmente, y ojalá Lenin gane de nuevo. Y ya que se emocionaron, ustedes vieron la película Odisea 2001, La Conquista en el Espacio, una peli para analizar, pero hablo de todo eso, hay cosas que no se dicen ni sabemos. Únicos en este mundo infinito inmenso, pienso que hay otros seres. Les recomiendo un libro llamado Dios es alienígena, el autor es colombiano. Nos escribió todo eso Cacique, se mezclaron unas cosas ahí, Cacique, el mensaje, pero bueno, se medio entendió. Un abrazo, Cacique. Sí, claro, 2001, Odisea del Espacio, es un clásico del cine, todos deberían verla, es bien complejo de analizar y de comprender, pero es una súper película, así que recomendadísima. Dicen, son el bastión, a este nos lo dijo David, nos mandó otro mensaje que dice, son el bastión latinoamericano de la verdad y la esperanza, de los que creemos que otro periodismo alternativo es posible y solo la verdad nos hará libre. Felicidades, nos dice David desde Caracas, porque están conectándose ustedes también con esas felicitaciones a la Radio del Sur, que mañana 25 de febrero cumple 7 años. Dicen, chicas, buen día, el número de la cabina para hacerles un comentario, nos dice Johnny Gutiérrez, 994-0073. 994-0073, marcando 0212, Johnny. Dicen acá también, buenos días, mil bendiciones para todos los de la Radio del Sur por su cumpleaños número 7 y feliz cumpleaños a Mercedes Medina. Soy Osiris Toro de Antímano, la que hace más de un año le pidió las canciones del comandante interno y nunca me las envió. Ajá, Mercedes, que no le mandase a Osiris Toro las canciones del comandante eterno, pero igual te quiero, Mercedes, dicen aquí. Mercedes, así que usted mándale las canciones a Osiris Toro, mándenos otra vez su correo, Osiris. Igual esas canciones estaban en las páginas para descargar. Usted se mete en internet, Osiris, si puede, si tiene la posibilidad, y las descarga todas. Si no, mándenos el correo, porque aquí está Mercedes y ya escuchó el mensaje, ¿verdad, Carlito? Por ahí anda, Mercedes está metida por ahí por la esquina, yo no la veo, pero sé que está ahí porque Carlos le está diciendo. Dicen, felicidades a todo ese gran equipo de la trabajo de la Radio Grande del Sur. No desmayen, muchachas. Es William Rojas de Mérida. Un abrazo, William, qué bonito tu mensaje. Aquí estamos, seguimos trabajando por ustedes. También dicen, buenos días, chicas, las felicito en sus 7 años de la Radio del Sur. Soy Rosa desde Guacara. Bueno, esos mensajes que llegan acá al programa extensivo a todo el equipo de la Radio del Sur, los compañeros que estamos en la mañana y los compañeros que vienen en la tarde, noche, también reciben ese abrazo de los usuarios y usuarias. También nos escriben por acá. Buenos días, chicas, muchas felicidades a la amiga y camarada Mercedes, también a esa radio y a ustedes quienes laboran ahí. Bendiciones, dice Silvano desde el estado Amazonas. Mira donde le escriben a Mercedes, ¿ah? Desde Amazonas. Tiene mucha sintonía, le dice Silvano desde el estado Amazonas. Mercedes, te están mandando feliz cumpleaños también a ti, a la Radio del Sur. También escriben por acá una denuncia, chicas, cómo me gustaría que el presidente viniera a Guacara y le pusiera corazón a Guacara, pero para los sectores más necesitados de Vigirima, por donde yo vivo, es el sector Cardonal, calle El Avispero. Ese está abandonado por el alcalde Gerardo Sánchez. Aquí no llegan las cajas del CLAS, soy Rosa, gracias. Ay, lo del carné menos, yo no lo he podido sacar. Cómo nos hace falta Chávez para que ponga mano dura a estos alcaldes que no trabajan por la comunidad. Eso es en la comunidad de Vigirima, allí en Guacara, en el estado Carabobo. Mercedes le dice al compañero de Amazonas que a él le encantan los collares, ¿verdad?, de las comunidades indígenas de Amazonas. O tiene bastante, Mercedes. Las peonías y un montón de piedritas que le gustan a Mercedes porque además son protectoras. Entonces, bueno, si le mandan un regalo a Mercedes, que sean, ¿verdad?, esas piedras tan bonitas de nuestro país. Y Mercedes le mandó una foto usando el collar, pues. Eso sí, que lo moje en un río bueno de esos por allá de Amazonas para que lleguen bien cargados. Mira, y Mercedes tiene su collar, ¿verdad, Mercedes? Pavela, Mercedes, sus collares. Ahí está, ¿ves? Sus peonías. Son bellas, las peonías son bellas. Así que eso es una de las piedras protectoras que Mercedes más le gusta y creo que a todos. Dicen, chicas, feliz día. Un llamado de alerta para Conatel y el Mince. Ahorita está al aire un programa en La Mega donde llaman vía telefónica a cualquier persona al azar y hacen una parodia pasándose por gente del chavismo y ofrecen dinero por votos, y las personas que caen en el juego luego les dicen, así son los chavistas, unos vendidos, y le dicen groserías en árabe. Ojo con eso. Esta denuncia la hace Johnny Gutiérrez de Puerto La Cruz, denunciando un programa en La Mega. No sé cómo se llama el programa, Johnny, si tú no puedes decir, nosotros por aquí lo comentamos, pero bueno, patético, ¿no?, que hagan ese tipo de cosas contra el pueblo. Dicen acá, compañeras y compañeros, comenzó el desfile y la comparsa de Chaquera con productos del clan en la calle Washington Pérez Bonalde en el pueblo sin ley. Qué tristeza y decepción para el pueblo y comandante eterno. Desde Caracas, la familia Ruiz y seguidores rebeldes de la tercera edad nos escriben esa denuncia. También dicen acá que tumbaron la señal de la Radio del Sur, de Radio Nacional y BTV en el estado Vargas. Dice aquí Carlos, también nos dicen por acá, saludos hermanos y hermanas. Si es cierto que el gobierno bolivariano importa maíz y o harina precocida de México, entonces estamos en riesgo de enfermar, pues allá reinan los transgénicos, dice Ricardo de Valencia. Bueno, no es que reinan los transgénicos, el pueblo mexicano ha hecho una lucha y ha librado una lucha fuerte en contra de los transgénicos. Transgénicos reinan en el suelo estadounidense, ¿no?, en zonas muy cercanas a México, pero México ha dado una batalla grande en contra de los transgénicos. Dicen por acá también, hola, buen día, por medio de este mensaje quiero dar mis felicitaciones a la Radio del Sur en su 7º aniversario, extensivo a todos sus trabajadores, en especial a las voces angelicales de Mientras Tanto y Por Si Acaso, de parte de su colega Ciro Patiño, desde Los Guayos en el estado Carabobo. Un beso y gracias, Ciro, por tu mensaje. Mañana es nuestro aniversario, pero ya desde hoy estamos celebrando. Son las 8:56 minutos de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Vamos a hacer una pausa. Ya llegaron nuestros invitados del día de hoy. Están los hermanos Colina, por ahí los veo, a Israel y a Gustavo. ¿Cómo están? Bienvenidos a la Radio del Sur. Ellos van a estar conversando con nosotros de su trabajo musical y también unas presentaciones que se han estado dando acá en la ciudad de Caracas. Y bueno, en un ratico nomás hacemos una entrevista y luego hablaremos con Gustavo y con Israel sobre su trabajo en la música venezolana. Aparte, yo tengo el disco de ustedes dos y me encanta escucharlos. 8:56, sigan escribiendo 0414-182-8973, el Twitter arroba surmientras y el correo surmientrastanto@gmail.com. Agárrate duro que vamos a una pausa y en breve regresamos con Mientras Tanto y Por Si Acaso. Información, actualidad. Opinión. Análisis e integración. La Radio del Sur. Impulsando la integración de los pueblos. Máscara, playa, baile en la calle. La fiesta del Rey Momo. Este viernes 24 de febrero, de 11 a 12 del mediodía, disfrutarán del programa especial La Fiesta del Rey Momo. Una hora con esos ritmos contagiosos de carnaval. La Fiesta del Rey Momo, solo por la Radio del Sur. Caracteres musicales de nuestra América. Mi nombre es Alejandro Pérez y soy parte del equipo técnico de la Radio del Sur. Yo me encargo de que todo esté operativo, de las computadoras, de las operaciones, está activo con los operadores y bueno, apoyar en todas las áreas, grabación, máster, fotografía, todo lo que llegue. La Radio del Sur para mí es una escuela, pues, una escuela que aquí mucha gente viene a capacitarse y es como una autopista para muchos, pues llegan acá, aprenden y de repente van a otras áreas ya en otros trabajos con mucha experiencia por estar acá en la Radio del Sur. Bueno, y un mensaje para los usuarios sería que sigan escuchando los latidos de la patria grande, este sueño de Chávez, sigamos en las ondas para toda Sudamérica. La Radio del Sur, 7 años latiendo en la patria grande. Febrero insurgente. Cápsulas de nuestra historia. Radio 24 de febrero de 1958, en Altos de Conrado, en la Sierra Maestra, Cuba, el comandante Ernesto Guevara de la Serna inicia la transmisión de Radio Rebelde. Emisora que nació con el propósito de publicar, de informar sobre el quehacer del ejército rebelde y que aún hoy continúa siendo la emisora de la revolución y del pueblo de Cuba. Mabel Manso Delgado, directora de Radio Rebelde. Y con el orgullo de cumplir su aniversario, la emisora en la que trabajamos, estamos todos los trabajadores de Radio Rebelde orgullosos y felices. Febrero insurgente. En cápsulas de nuestra historia. Los grandes medios de comunicación, monopolizados por sectores muy poderosos de lo económico, tratan de voltear la realidad. Que me parece que algunos se creen propietarios de la libertad de expresión. Algunos medios de comunicación son responsables de esta clase de conflictos, incendiando en base a la mentira. ¡Cese ya! ¡Basta! Ustedes, dueños de los medios, de estar disfrutando entre plomos y sangre. Son poderes que, como no agachamos la cabeza, nos atacan todos los días, nos tratan de desgastar, juegan un rol político. Noticiero Voces del Sur. Voces del Sur contra la manipulación mediática. En pro de nuestros pueblos. En sus 3 emisiones, siempre al día con la noticia. 6:30 AM, 12 del mediodía, 6:30 PM, hora local de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. Alerta Global. Los niños, niñas y jóvenes en la actualidad enfrentan un grave peligro. Por la televisión, internet y las redes sociales promueven una cultura que celebra el crimen, la violencia y la deshumanización. Ante esta amenaza real, el presidente venezolano Nicolás Maduro propuso crear una comisión que investiga el contenido violento de los medios y las redes sociales. Vamos a escucharlo. Yo propongo que esta comisión de expertos que está estudiando un conjunto de acciones en el marco de la sociedad y en el marco del sistema educativo para contrarrestar la avalancha de antivalores que están lanzando sobre la niñez y la juventud venezolana, y cuando digo Venezuela digo América, y cuando digo América digo humanidad, haga una consulta viva a través de la comunidad educativa, los maestros, maestras, a través del movimiento bolivariano de familia, a través del movimiento estudiantil de la OVE, a través de los trabajadores, trabajadoras, obreros, obreras. Hagamos una consulta intensa, profunda, de las amenazas a que estamos sometidos y cuál debe ser la respuesta desde la escuela, desde el aula, desde la familia y desde la juventud para defender el derecho de nuestra juventud a una sociedad futura, a una sociedad de paz. Alerta Global. La Radio del Sur, el Sur, Occidente, Mérida, 98.1, Mérida, Trujillo, 90.1, Valera, Táchira, 104.3, Rubio, 88.7, Ureña, Zulia, 107.7, Maracaibo. Suenan los latidos de la patria grande. Estamos de vuelta con Mientras Tanto y Por Si Acaso. Sonrisa de tu mirada, siente como perfuman las flores nuevas de la mañana. Mira, te estoy mirando, como esperando tu bienvenida, tu mano abierta, tu corazón, mujer serena. Mira que por tu culpa siento todito a mi alrededor, pájaros que cantando borran el humo de mi visión. Mira que esta ciudad es menos dura con tu presencia. Tiene sentido vivir contigo, mujer serena. Se despida, quiero invitarte a tomar café. No hablaré de noticias, sino del verbo que me hace ser. Mira que te agradezco que sin saberlo aparecieras para mi vida, para mi alma, mujer serena. Mira que te agradezco que sin saberlo aparecieras para mi vida, para mi alma, mujer serena. De la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Usted nos está escribiendo al 0414-182-8973, 0414-182-8973, el Twitter, @surmientras, y el correo electrónico surmientrastanto@gmail.com, segunda mitad de Mientras Tanto y Por Si Acaso. Carlos Gómez sigue en los controles, Sharon Lara en la producción, y aquí ya estamos con nuestros invitados del día de hoy, Gustavo e Israel Colina, los hermanos Colina, quienes van a estar conversando en unos minutos con nosotros y nosotras sobre sus experiencias musicales en Venezuela, presentaciones que están dando aquí en la ciudad de Caracas y bueno, muchas otras cosas más que nos compete conversar. En un ratito vamos a viajar a nuestra otra entrevista y primero los saludamos. ¿Cómo están ustedes dos? Bueno, agradecido, Vanessa, gracias por estar acá, invitarnos también a compartir con ustedes y mientras tanto y por si acaso en la Radio del Sur. Un honor estar acá con ustedes. No, de verdad que gracias por esta invitación. Aquí estamos en nuestra casa. Sabemos que esto se ha construido para que sigamos habitando los espacios necesarios de la América, de nosotros. Es así. Bueno, ya vamos a hablar con ustedes, muchachos, sobre nuestra esencia también musical, sobre lo que es Venezuela y cómo nosotros también nos potenciamos, ¿no? Nos proyectamos hacia el mundo. Pero primero vamos a viajar a la primera entrevista internacional del día. Y esta moto llegó al imperio. Saludamos desde Estados Unidos a Sebastián Colón. Él es transgénero, es psicólogo además, y con él vamos a estar conversando sobre las decisiones que está tomando el actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que ha permitido y está provocando la revocación de una ley que ha protegido también a la comunidad LGBTI. ¿Cómo está, Sebastián? Bienvenido a la Radio del Sur en Venezuela. Buen día. Buenos días a todos y todas, un placer estar aquí. Bueno, Sebastián, un gusto conversar contigo y un gusto que nos atiendas a esta hora de la mañana. En principio, cuéntanos cuál es la medida oficial que está tomando el señor Donald Trump y de qué manera arremete contra los logros y las luchas que ustedes han venido alcanzando al interno de Estados Unidos. Sí, cómo no. Bueno, primero varias aclaraciones. Número uno, mi título, yo no soy psicólogo, soy psicoterapeuta. Es una diferencia mínima, pero es importante aclarar para representarlo de la manera correcta. Soy trabajador social clínico y activista transgénero. En términos de lo que está pasando con la situación legal en los Estados Unidos esta semana, la administración del presidente publicó una notificación que saca o elimina una carta circulatoria que envió el presidente anterior, que le daba instrucciones a las escuelas públicas del país de hacer lo necesario en términos de acomodaciones públicas o de arreglos públicos para que los estudiantes que se identifican como trans tuvieran acceso a facilidades públicas, incluyendo baños. Quiere decir que era una carta circular que va a las escuelas y le dice a las escuelas, bueno, ustedes tienen que, para acomodar a los estudiantes trans, darle la oportunidad de usar el baño de su preferencia. Esto no es una ley, es más bien una carta circular de con instrucciones regulatorias de cómo se le sugiere a las escuelas que cumplan con la ley. La ley no ha sido revocada, la ley realmente no es una ley para las personas trans, es una ley que se instituyó para protección sobre discriminación de sexo y género, es la ley del título 9, y la ley continúa. O sea que la publicación de Trump, del presidente, lo que hace es que elimina la carta circular que le daba instrucciones a las escuelas sobre cómo mantener la protección de sus estudiantes bajo esa ley. Quiere decir que da un mensaje público de que la administración no está apoyando a las personas trans, pero no le da un mensaje de que la discriminación se permite, lo que da es un mensaje de que la administración no está diciendo esta es la manera en que lo tienes que hacer. Entonces nosotros como comunidades trans estamos respondiendo de dos maneras: una, aclarándole a las escuelas que todavía tienen la reglamentación por ley de proteger a los estudiantes y a las estudiantes trans, eso no cambia. Lo que cambia es la conversación pública de si eso es una prioridad o no y de cómo se hace, y dejándole la decisión a cada estado, a cada región, a cada pueblo. Es un poco complicado porque la gente entonces lo interpreta como si fuera una ley que elimina la protección. Entonces nuestro trabajo es recordarle a las escuelas que todavía tienen el deber y recordarle a los estudiantes y a las estudiantes que todavía tienen el derecho a recibir protección. Sebastián, tú nos aclaras eso porque, bueno, todos los medios de comunicación han estado hablando de la revocación de la ley. Gracias por aclararnos esa situación, entendiendo además que hay una obligación y debería ser no una obligación, sino un accionar constante de todos en cualquier espacio donde nosotros nos desarrollemos, sobre todo porque, tú lo sabes, los crímenes de odio, los crímenes contra la comunidad LGBTI no solamente ocurre a lo interno de Estados Unidos, sino también en cualquier parte del mundo. Yo quisiera saber también, a raíz de estas acciones o decisiones también que toma el presidente Donald Trump, si ustedes han previsto encuentros, algún tipo de posibilidad de solicitar a lo interno de la Casa Blanca encuentros con el presidente o con sus sectores más cercanos para acompañar de otra manera esa decisión. Es decir, sentarse a conversar con el Ejecutivo Nacional y promover algún tipo de acción en favor de su comunidad, o si están sintiendo el desamparo por parte del Estado. Por supuesto, hay una noción de desamparo, hay una noción de no tener un puesto en la mesa de la discusión. Eso es parte del problema con este tipo de comunicado, ¿no? Es que crea un estado social de que las personas, si una ley existe pero el pueblo piensa que no, eso tiene un impacto. Si están tomando decisiones y no están incluyendo a las comunidades en la mesa de discusión, eso tiene un impacto. Entonces nosotros estamos haciendo una... Existen varios niveles de reacción. Uno es que definitivamente hay organizaciones nacionales pidiendo un sitio en la mesa, y ha habido protestas explicando que es importante que se escuche a los estudiantes, y esa es una iniciativa nacional. Por otro lado, también hay una respuesta legal donde tenemos casos, yo no soy abogado, pero estoy consciente de que hay casos buscando reafirmar los derechos de las comunidades trans a través de los estatutos legales. O sea, que el caso es la Corte ahora mismo, y ya la semana que viene o la semana próxima la Corte Suprema está escuchando uno de los casos. Now, como dices bien, sí ha creado un estado de abandono, un estado de rechazo, un estado donde el discurso es negativo, un estado donde el diálogo social se inclina más a hablar de estados de miedo o de rechazo a las comunidades trans, que nos pone a nosotros en peligro. Así que también estamos diciéndole a la administración que no solamente le pedimos un sitio en la mesa, sino que lo hacemos responsable del incremento en la violencia que pueda ocurrir contra nuestras comunidades. Vamos a agradecerte, Sebastián, este contacto con la Radio del Sur y, bueno, por darnos la posibilidad de abordar este tema. Estaremos bien pendientes entonces de lo que sigue ocurriendo al interno de tu país. Un abrazo grande desde la Radio del Sur en Venezuela. Un abrazo. Muchas gracias a Sebastián Colón. Él es activista transgénero, es psicoterapeuta y, bueno, nos lleva hasta Estados Unidos para hablar sobre esa decisión de Donald Trump de decirle a las escuelas que él no va a acompañar desde su gobierno esas políticas que implementó el gobierno de Barack Obama de darle la posibilidad a los estudiantes de las escuelas que puedan usar los baños, ¿verdad?, y otras instalaciones conforme al género con el que se identifican. La normativa, como nos está aclarando allí Sebastián, se mantiene, no ha sido revocada la ley, sigue la norma, pero hay una clara postura del gobierno de Donald Trump de decir, yo no la acompaño, por ende puede ocurrir, bien lo dice Sebastián, una ola de odio, de rabia, de acciones en contra de la comunidad transgénero, LGBTI, en Estados Unidos. Así que bien atentos, se crea ese estado social de desamparo, decía Sebastián Colón, si la ley existe y si se desampara en lo oficial, ¿no?, a esta comunidad LGBTI transgénero dentro de Estados Unidos. Bueno, eso es lo que ocurre en Estados Unidos. ¿Cómo lo ven ustedes? Nosotros aquí en Venezuela estamos trabajando cada día más para acercarnos como pueblo, para reconocer los derechos de todos los sectores, y en Estados Unidos, bueno, llega un presidente y dice, ya yo no acompaño esto, vayan a ver qué hacen ustedes, ¿verdad? Eso es complejo, Israel y Gustavo. Bueno, si nos preguntas, pienso que estamos viviendo tiempos muy complejos. La otra opción que existía también traía un arsenal de odio contra la humanidad. Trump representa lo que ellos compraron, lo que ellos han comprado, y mucha gente que compró ese bendito sueño americano desde nuestras latitudes está desencontrándose con su máximo exponente, ¿no? Con el máximo exponente del sueño americano. Donald Trump acaba de entrar a la Casa Blanca con una maceración de mucho tiempo de la cultura norteamericana. Digamos que Trump es una consecuencia histórica ineludible, y realmente la gente también se cansó de alguna manera, o sea, de alguna manera el desparpajo y el acrecentamiento de la violencia por parte de los Estados Unidos en otros estados soberanos hizo que la gente revisara el ombligo, y por supuesto está recogiendo cualquiera de las opciones, era terrible. Claro. Y bueno, y tenemos una que está viendo internamente la realidad de Estados Unidos con mucha inquina, con mucha maldad. ¿Ven? Nuestros pueblos latinoamericanos que en algún momento tuvieron la necesidad de partir a ese suelo, bueno, ya están regresando. Vemos una gran estampida, se puede decir, una diáspora de latinoamericanos saliendo de los Estados Unidos, y me imagino que los grandes muros, que son no solamente físicos sino que también espirituales, van a jugar un papel importante en los próximos años dentro de la política y situación latinoamericana. Nosotros tenemos que romper esos muros, Israel y Gustavo, y lo hacemos también desde la esencia de nosotros como pueblo. Y Venezuela es un pueblo aguerrido, un pueblo muy musical, un pueblo con una capacidad para compenetrarse con la lucha de otros. Ustedes lo hacen a través de la música, esa compenetración, ese esfuerzo también por llevar lo nuestro en el corazón y que otros sientan el latir de nuestra patria. ¿Cómo está Gustavo e Israel en estos momentos en ese trabajo de composición, de creación, de conexión con la patria grande? Bueno, Israel, nosotros, agradeciendo esta oportunidad para conversar, estamos consustanciados con los procesos sociales, políticos, culturales de nuestra América. Y la música nuestra venezolana, que es el motivo de nuestra propuesta, se redimensiona cada vez. Gustavo acaba de terminar, él viene grabando ya 3 discos. Uh-huh. En solitario, te estoy hablando de hace 3 años para acá, ¿no? Que él viene trabajando en eso, y yo he estado trabajando en un disco con composiciones propias, de mi propia autoría, letra y música, y con arreglos del maestro Mainé de Espina, y estamos consustanciados siempre con todos estos procesos. Estamos reinventándonos cada vez y proponiendo un lenguaje que, sin deslastrarnos de nuestra cultura, sino más bien imbricándonos cada vez más con ella, habla de nuestros colores, de nuestra forma de ser y vivir, porque entendemos que los artistas comprometidos con su tiempo histórico tiene un planteamiento estético que acompaña los procesos revolucionarios. Claro, es así. Gustavo, ha sido complejo también poder generar en el pueblo venezolano un mayor compromiso hacia la música venezolana, ¿no? Y entendiéndolo, porque siempre, y yo siempre lo comento, uno cuando crece, es mentira que uno está alejado de la música, ¿no? De la música que se hace en Venezuela. Uno crece escuchando música venezolana, pero en ese tránsito hay quienes comienzan a rechazarla, ¿no? Entonces empiezan, no, que lo que hacen en Venezuela, qué feo, ay, no, es que ese joropo, ¿no? Ay, no, qué horrible. Y después tú los ves bailando, ¿no? Entonces dices, no te gusta la música, según tú, no te gusta la música porque la industria cultural te obliga a decir que es mejor lo que hace el de afuera, el otro, no sé qué, pero cuando suena un joropo, cuando suena el cuatro, que ahí está en nuestra mesa, aquí en Mientras Tanto y Por Si Acaso, cuando tú escuchas la interpretación de un artista venezolano, tú vibras, ¿no? Hay algo en la fibra de nosotros que nos hace sentir orgullosos de lo que estamos haciendo. ¿Cómo ves tú también ese tránsito, Gustavo? Porque ahora vemos a la gente más conectada, vemos a la gente que va a los conciertos de los músicos venezolanos, que aplaude, que escucha con atención, y que no es el músico que va de telonero, sino es el músico que se está presentando con esa fuerza y esa capacidad creativa que siempre ha tenido, pero que ahora se proyecta con mucha más fuerza. Bueno, fíjate, yo pienso que es una cátedra lo que acabas de decir. Pasaste por varias cosas importantísimas y que realmente contestarlas es un gran compromiso, ¿no? Una gran pregunta-respuesta. Bueno, digamos que la música venezolana late es el cocimiento de muchas cosas, de muchas culturas, inclusive estamos hablando de España, de la América Negra, estamos hablando de la América Indígena, todo eso está en nuestra huella anémica, ¿no? Uh-huh. Y realmente lo que la industria cultural, como tú bien lo dijiste, para nosotros genera siempre un marco disociativo, digamos, estético que aleja parece, aleja al individuo, en este caso al venezolano, de sus raíces. Antes, cuando era menos fuerte, porque tenían menos posibilidades de comunicación y había más sensibilidad en las radios, por ejemplo, estamos hablando de las radios. La radio es muy importante, porque la radio está en la casa, está en la cocina, está en el cuarto, está en el carro. Inclusive tiene más audiencia que un televisor. ¿Qué tenemos? Varios puntos históricos dentro de la música venezolana. No se puede desdecir de la escuela colonial de la música, no se puede desdecir o se tiene mucho que decir de la música colonial, de la música venezolana que se fue cociendo, todo eso, que es son muchos joropos, son 70 y tantas formas de joropo, por ejemplo, y de música negra y de música indígena y de, bueno, y de gaita y de contradanza, los años 20, 30 con el maestro Vicente Emilio Sojo. Después se cocieron cosas importantes en la capital y en toda Venezuela. Después vino aquel congreso extraordinario de encuentro de música venezolana, de cultura venezolana, en el año 47 por Juan Liscano. Y digamos que de ahí empieza la Venezuela dorada musical, porque coincide con la radio. Pero fíjate, no es hasta ahora, después de ese congreso, de ese encuentro, no es hasta ahora, en este mismo proceso, que comienza una verdadera justicia hacia lo que es el cultor, hacia lo que es la música nuestra. Y por eso que está pasando, por ejemplo, ganar un espacio como el CENDI para la difusión de tantos seres, de tantos cultores que no conocíamos, ha activado aquello que estaba, digamos, inerte o dormido, o como cepa de algún virus, digamos, inoculada, y ella empezó a vibrar con lo que estaba pasando. Entonces ya la gente lo baila, como dices tú. ¿Por qué? Y empieza a destejer eso, a ese espacio de ajeno, ese espacio ajeno, y te das cuenta que es tuyo. Y ese es el gran peligro, es un gran peligro, porque la gente, cuando se contacta a sí mismo con su genética, con su huella anémica, repito, con todo lo que tiene, con aquel arsenal de cocimiento cultural que todos tenemos, absolutamente todos, cuando empezamos a ver a la abuela, cuando empezamos a ver a los tíos, cuando empezamos a contactarnos, a vernos los ojos, a despertar de aquella pesadilla. De esa pesadilla que no nos dimos cuenta que era una pesadilla, porque hay mucha gente que sigue diciendo que antes las cosas, que antes las cosas, no, muy difíciles, todo. Y ahora estamos acá, vinimos, y estamos hablando de la música. Eso es una oportunidad que nos da un proceso como este. Y así como uno, mucha gente. Nosotros anoche estuvimos en La Patana, por ejemplo, y nos estamos contactando con gente que no nos conocíamos de vista, Personalmente, claro. Pero ya nos estamos encontrando. ¿Cómo ha sido también eso de crecer como hermanos en lo musical, no? Porque eso debe ser bien bonito y debe ser una cosa extraordinaria poder decir, mi hermano y yo hacemos música desde hace tantos años y la sentimos, y bueno, venimos a contarles a ustedes cómo es esto. ¿Cómo es? Bueno, todo eso tienen las peleas de hermanos. ¿Sabes? Con los hermanos pelean, hay discusiones estéticas, este tipo de cosas que surgen, ¿no? Claro. Pero ha sido un trabajo arduo, hermoso. Desde el año 96 nosotros venimos trabajando juntos y haciendo producciones en conjunto. Gustavo dirige los discos junto a otros amigos como Elvis Martínez, que es un gran músico. Y ha sido una experiencia hermosa en el sentido que hacernos viejos, pues, como hermanos musicalmente, implica que cada vez la compenetración es más. Yo a veces no necesito verlos ni nada. Anoche surgieron cosas, cantamos por lo menos Te Vi de Fito Páez en un arreglo in situ, eso surgió allí, como pasaba de un bolero a una balada, y estaba Ali Alejandro I, el percusionista, hijo de Ali Alejandro, estaba Andrés Pérez Palmar en la mandolina, y surge eso, pues, está la hermandad de Gustavo y mía, está la hermandad entre los músicos, pues, porque son las energías que se juntan, en ese momento confluyen y surge la música. Ha sido, de verdad, una experiencia provechosa. Yo con Gustavo tengo 3 producciones, él tiene más, porque él es más viejo que yo, tiene más tiempo en eso. Y yo te digo que es regocijante sabernos que compartimos ideales, compartimos la música, creamos cada quien con su punto de vista, su percepción del mundo y su manera de decirlo. Yo ayer reconocía que mi hermano, antes que incluso Simón Díaz y Oscar de León se presentaran en el Carnegie Hall de Nueva York, Gustavo ya se había presentado dos veces, pero eso no se mediatiza, ¿ves? Claro. No se mediatiza porque nosotros nos manejamos en otro estrato, que es un mundo que existe. Yo creo que nosotros vivimos en un paralelismo hermoso que no nos deja contaminarnos de la industria cultural. Aunque, ayer premiaban a alguien que canta unas bachatas muy mal, por cierto, con una voz horrible, una cosa que es una construcción conceptual, que habla del premio Lo Nuestro, entonces era por sus grandes aportes a la música latinoamericana. Entonces yo me acordaba de Atahualpa Yupanqui, me acordaba de Jorge Cafrune, de los 100 años de Antonio Laura, me acordaba de Juan Vicente Torrealba, de Héctor Cabrera, de Mario Suárez, ¿no? Entonces, ¿dónde están los aportes de esta gente? No van a estar allí, claro, porque el planteamiento de dominación, de alienación permanente, que nos trata de alejarnos y de hacernos ajenas nuestras propias culturas, esa es la estrategia, pues. Y eso está muy bien explicado en aquel texto de Alan Dulles, que tradujo Rodolfo Walsh, desaparecido por la Operación Cóndor, donde nos explica cuál fue la estrategia que hicieron para disolver la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que lo han aplicado después en el mundo. Y esa industria está ahí construyendo conceptos artistoides, y de alguna forma trata de mellarnos a nosotros la esperanza, los sueños, pero no pueden, ni van a poder, porque nosotros somos un ejército amoroso de cultores que creemos en la vida, en la esperanza, en la paz y en la revolución que nos va a hacer cambiar realmente el mundo. Fíjense, ustedes hablan así bonito, ¿no? De esa esencia de lo que es ser también revolucionario y desde lo musical, ¿no? Revolucionar desde lo musical. Claro. Y estaba pensando en Ali, ¿no? Hace poco también recordábamos a Ali Primera, se hizo esa hermosa marcha de los claveles por primera vez también aquí en Caracas, para ese pueblo de Caracas que no puede ir hasta Paraguaná, pero que además dice, yo, aquí la marcha fue hermosa, fue gigantesca, ¿no? Y yo creo que había una necesidad también de decirle a Ali, aquí está tu pueblo. A Gloria Martín también decírselo, a Lilia, que también está presente, ¿no? Y agradecerle, sé que está un pueblo que les agradece a ellos el haber cantado en las épocas más duras, ¿no? De esta patria. Fueron las épocas más represivas, más difíciles, y ahí estaba Lía, ahí estaba Gloria, ahí estaba Lilia, bueno, y cualquier cantidad de hombres y mujeres que pusieron ese corazón y esa alma con el compromiso. Hay quienes dicen, no, los músicos no pueden hacer política, los músicos tienen que dedicarse a cantar. ¿Qué dicen ustedes al respecto? No, la música es 100% política, y además, fíjate, cuando hablamos de Tchaikovsky, de la obertura de 1812, cuando hablamos de Beethoven y el archiduque, todo lo que hizo con la sonata Kreisler, por ejemplo, estamos hablando de la música, estamos hablando de un momento de un momento sonoro que implica el compromiso de mucha gente preocupada por sus situaciones. Nosotros desde los años 50 a estos años, Latinoamérica fue sumida en un montón de dictaduras, y cada dictadura tuvo sus cantores que alertaban sobre todos esos momentos. Estamos hablando de un movimiento gigantesco. Pero no solamente eso, en Francia, cuando tú hablas de los cantores franceses, los cantores italianos, Adriano Celentano, Joan Ferrat, por ejemplo, de los alemanes, de los portugueses, claro, por supuesto. Y es más, ya el hecho de revisar nuestras raíces musicales, que son infinitas y que por supuesto nos llevarán a otros espacios, hasta la Mesopotamia, si es posible, porque es así. Sí. Entonces, ya eso es un acto revolucionario. ¿Por qué? Porque la otra cosa, la música esa hecha en pipetas y en cuestiones de laboratorio, es una música que no tiene ningún tipo, es más, chico, no se llama música, eso es un ruido, es un defecto, una basura, bueno, lo llamó Mario Benedetti música basura, pero es un defecto. Entonces, bueno, están así como las gaseosas modificaron el gusto del gusto de las papilas, así, bueno, así nos quieren alienar, y desde ahí minarnos ese corazón que late, y por eso nos enceguecen, por eso mucha gente está sesgada, no quiere que le toquen eso, porque con eso no te metas, eso es mío, eso no es de ellos, eso es parte de la piedra que nos están lanzando para que nosotros, mucha gente se petrifique y sea insensible ante todos los procesos que realmente son de ellos. Bueno, aquí está Gustavo Israel Colina. Tienen el 4 ahí. Yo sé que Gustavo es uno de los grandes intérpretes también del 4 venezolano. Israel tiene también una voz poderosa, hermosísima. Yo no sé si ustedes nos quieren regalar algo. El 4 te regalaré. Bueno, yo no sé. Miren, yo nunca he aprendido a tocar el 4. Ojalá algún día aprenda. Me parece complejo y hermoso. Así que vamos. Lo es. Y fíjate. Lo es, que ¿verdad? Y ahí suena Venezuela, suena Latinoamérica. Cuando escuchamos las cuerdas. ¿Qué representan los países? La música y a veces los deportistas que figuran olímpicamente. Es así, sí. Bueno, ¿qué nos van a dedicar? Una de Ali. Vamos, pues, con una de Ali. Está afinando el 4. Porque con el aire acondicionado, los instrumentos verdaderos. El pueblo es sabio y paciente. Es el decir de los viejos que a cantar de guacharacas saben calcular el tiempo. Dicen que llegó la hora, mira, para ponernos contentos. Se fue Bolívar ayer, pero hoy viene de regreso. Vámonos pa' allá, vamos a su encuentro. Vámonos pa' allá, vamos a su encuentro. La patria es una mujer y el regreso para amarla. Contra los que se desvelan tan solo por disfrutarla. Y en vez de darle caricias, lo que hacen es manosearla. Vámonos pa' allá, vámonos pa' allá, vámonos pa' allá. Si Jesucristo sacó los mercaderes del templo, Bolívar también volvió a liberar a su pueblo. Si Jesucristo sacó los mercaderes del templo, pues Chávez también volvió a liberar a su pueblo. Vámonos pa' allá, vamos a su encuentro. Vámonos pa' allá, vamos a su encuentro. Ahí está eso, un homenaje también al padre cantor Ali Primera, a quien nosotros lo sembramos hace 32 años. Y por cierto, nosotros somos paraguaneros. Ajá. De la península de Paraguaná en Falcón, donde también creció Ali Primera a partir de sus 2 años, porque él es de coro. Es así. Miren, yo enamorada aquí, ¿no? Dice, ya echaron un sueño, dice, ¿no? Ustedes no la escuchan, pero yo sí. Y estamos aquí anonadas y anonadados del amor, ¿no? De ese sentir de la patria que ustedes muy bien traen con Ali y con sus voces, con su interpretación. Eso es un pedacito, pero hoy van a poder escuchar mucho más, ¿verdad? De los hermanos Colina. Cuéntenos dónde va a ser la presentación de hoy viernes. Va a ser en La Patana del Teatro Teresa Carreño. La entrada es gratuita. Ya saben que ahí tienen comida chévere, unos jugos sabrosos. Eso es publicidad por emplazamiento. Y vamos a interpretar muchos temas del disco Venezuela, la casa de los pájaros. Que es ustedes, hermoso ese disco, me encanta. Muchas gracias. Ustedes sí pusieron acá Mujer Serena, uh-huh, un tema que es de mi autoría y agradezco pues la divulgación. Vamos a interpretar otros temas de ese disco, de discos anteriores y cosas que surgen sobre la marcha, porque ahí hay una energía preciosa, porque se aparecen músicos, amigos y otros desconocidos, entonces quieren tocar y hoy van a estar 3 cuatristas ahí, Alberto Arbelo, uh-huh, Alberto digo yo, Javier. Alberto el gran poeta, claro, barinés, y va a estar un muchacho Fernández que conocimos ayer en La Patana que quiere estar hoy ahí. Muy bien. Y vamos a interpretar hasta música brasileña, ¿sabes? Nosotros también nos metemos con ese repertorio porque creemos que complementación de los pueblos pasa también por reconocernos culturalmente y ahí estamos nosotros aprendiendo a siempre las otras modalidades, géneros de los países que nos acompañan, que además es país vecino. Sí, sabes que la gente habla mucho del norte y todo eso, pero habla muy poco de Brasil, y ahí lo tenemos al lado. Verdad. Bueno, ustedes volverán a su Falcón o van a estar por ahí haciendo alguna gira, algún encuentro en otras partes. En el Zulia. Ajá, bueno, el Zulia. Voy a terminar el disco que estaba haciendo, que se llama Israel Colín Ecléctico. Yo he colgado algunas cosas en Instagram y en Facebook. Es un disco que atraviesa muchos géneros. Gustavo está terminando un disco que se llama Canciones con las que cantaban mis abuelos. Otro disco que de un grupo que él armó que se llama La Panadería de la Esquina, con un bojote de Zuliano. Y un disco Maracaibo que está listo, que queremos proponérselo al Sendis para que lo edite este año, que se llama Maracaibo, que es un homenaje a la capital del estado Zulia, a la cual nosotros tenemos mucho que agradecerles por el cobijo que nos ha dado durante tanto tiempo. Bueno, nosotros les vamos a agradecer a ustedes que hayan venido, son las 9:36. ¿Se quieren quedar o se quieren despedir? Bueno, ustedes nos dicen qué hacemos para... Charon dice que se queden y que regresen cantando, además. Así que podemos ensayar algo aquí. Yo no canto nada, así que no me convoquen a hacerles coro porque voy a destruir lo que ustedes hacen muy bien. Pero sí, nosotros lo escucharemos, disfrutaremos. Entonces se quedan un ratico más. Claro, con todo gusto, ustedes dicen. Vamos a la pausa y volveremos escuchando a los hermanos Colina. Usted escríbanos al 0414-182-8973. Ya venimos con más de Mientras Tanto y Por Si Acaso. Agárrate duro que vamos a una pausa y en breve regresamos con Mientras Tanto y Por Si Acaso. Estamos de vuelta con Mientras Tanto y Por Si Acaso. El hombre que nació con los sueños de Bolívar anda cabalgando en la conciencia popular, despertando a los que andan distraídos por ahí, alumbrando el camino que hay que transitar. Arañero vas perfumando la flor del porvenir, y aunque tengamos patria, cuidaremos tu jardín. Arañero amigo, y haber nacido fue victoria popular. Hoy nosotros, aunque tristes, te venimos a cantar. El hombre victorioso luchó por su ideal, supo que no fue en vano, que no aró en el mar. El hombre cuyo verbo era sabio, era una escuela, hoy recorre la sangre de una nueva Venezuela. Arañero vas endulzando la flor del porvenir, y aunque tengamos patria, cuidaremos tu jardín. Arañero amigo, y haber nacido fue victoria popular. Hoy nosotros celebramos, te venimos a cantar. Una belleza. Al comandante Hugo Rafael Chávez Frías. Esa se la compuse hace 2 años porque íbamos a hacer un concierto homenaje al día de su nacimiento. Y la gente de Conatel hizo un concierto que se llamaba Cantando Bonito. Entonces, bueno, estábamos muy sensibles porque se nos había ido todavía. Y siempre vamos a estar sensibles por eso. Y salió eso, pues, desde la sensibilidad y desde la querencia, pues, del respeto y el amor que le tenemos. Oye, una cosa linda, y es que al comandante le gustaba mucho la música y el canto, ¿no? Y eso, yo era muy niño, ¿no? Pero yo nunca había sentido una conexión tan grande con un hombre en este caso presidente de la República, que se acercara tanto a la música, ¿no? Y que te cantara de todo en cualquier momento con... Le dice, yo canto feo, pero bueno, ahí vamos, ¿no? Y con ese sentir también del llanero, porque, bueno, Chávez siempre habla de eso, del llano. Pero además esa capacidad que tuvo Chávez de entender que la cultura era la esencia de la revolución, ¿no? Y hacia allá tenemos que ir. Es complejo hacer una revolución cultural. ¿Cómo ven ustedes también esa necesidad de construir una revolución desde lo cultural? Bueno, fíjate, es una necesidad. Primero, el hecho de que una revolución sea revolución debe tener el pasar por el tamiz de que si es revolución debe ser cultural. Uh-huh. Eso se ha entendido en muchas latitudes donde se han emprendido procesos sociales importantes. Estamos hablando de China en este momento. Pero fíjate lo que fue la Unión Soviética, lo que fue la Unión de Repúblicas Soviéticas, también logró un punto muy alto dentro de la humanidad de los seres, más allá de la humanidad de los seres que habitaban esos espacios que fueron esas repúblicas. Y que hoy, bueno, hace unos meses estuve yo de gira por allá. Uh-huh. Y constaté el gran avance, ¿no? Estuve en Grecia. Uh-huh. luego, y que ya es segunda vez, y después antes había estado en Moscú y San Petersburgo. Entonces, constatar el origen, ¿no? El origen de nuestra civilización y lo más alto que donde llegó es allí. Y por supuesto, nuestra revolución debe revisarse en ese sentido. En lo comunicacional, nosotros tenemos muchas cosas que decir siempre. Uh-huh. Nuestro proceso merece un respaldo total al movimiento cultural venezolano, y pienso que es un bello momento para reencontrarse, reimpulsar ese encuentro. Hay el Congreso de la Patria en Cultura, que se ha hecho desde hace unos 2-3 años, que se viene haciendo, pero hay que fortalecer ese vínculo, el ministerio mismo, la comunicación, lo que se hace, lo que genera el CENDI, lo que se genera en el perro y la rana, sí. Lo que se genera, porque hay que cacarear tantas cosas que no solamente son las casas o el arco minero, que son cosas importantes. Hablábamos ayer de la tabla de salvación para nosotros, que significa también tener otra fortaleza económica como el arco minero, pero nosotros tenemos una fortaleza cultural indiscutible. Nosotros tenemos una historia tejida en muchas cosas. Nosotros tenemos un extraordinario cine, una extraordinaria literatura, tenemos una extraordinaria música, tenemos un extraordinario pensamiento. Estamos hablando de Mariano Picón Salas, estamos hablando de Luis Briceño Iragorri, estamos hablando de gente notable que ha hecho grandes aportes, Luis Brito García en este momento, Vladimir Acosta. Uh-huh. Me estaba acordando de Vladimir Acosta porque todas las mañanas nosotros empezamos a extrañarlo. Claro. Realmente, porque era un faro, ¿no? En la mañana cuando uno se levantaba me sigo levantando a llevar a mi hijo, lo que no escucho es a Vladimir Acosta. Pero fíjate, Vladimir era como encender el país, lo que estaba pasando, y además con un duro y férreo discurso, siempre claro, un hombre preclaro realmente. Para mí muy importante ayer juntarme con Samán un rato. Uh-huh. Conversar sobre muchas cosas, un hombre tan abierto. Y me alegra otra cosa que le decía a Israel, que es la parte esa cultural sensible de los actos. Que sí, la música, el canto, Gino González ayer hablando y conectándose inmediatamente, porque cuando se habla de la arepa, nosotros somos de arepa, nosotros somos de muchas cosas, de eso, del hombre, del pueblo, del conuco, de nosotros la tierra, somos sí. Eso. Entonces, ¿qué pasa? Discúlpame que me vaya un poquito, pero era hermoso encontrar gente tan sensible que es gobierno. Uh-huh. Eso era difícil encontrar. Es verdad. Y que te hablaran, pueblo, de verdad. Y que es pueblo, que tú lo ves allí. Que te puede hablar, que está haciendo en el patio de su casa la enramada para las reuniones. Así mismo. O sea, porque nosotros somos eso, somos la reunión, la convivencia, somos la comunión, el común, o como lo quieran tener los que le tienen miedo a esa palabra, pues. Pero eso está pasando, o sea, ya es un proceso fáctico. Y ese es el gran temor. Decía Pepe Mujica que es más difícil cambiar una realidad cultural que una realidad material. Uh-huh. Y creo que las materiales se han ido resolviendo en el tiempo. Obviamente, en los últimos 3 años ha habido una embestida económica contra el país, y es obvio lo que ha pasado con el acceso a los alimentos, la especulación, el acaparamiento, la inflación, pero son cosas que uno entiende, claro, si decodifica la realidad. Pero creo que la cultura es parte esencial del crecimiento de los pueblos, y nosotros estamos acá aportándole en nuestro tiempo biológico, a este tiempo histórico, un pedacito de la banda sonora de esta revolución. Así, miren lo que le dicen por aquí, un usuario totalmente de acuerdo, él aquí se puso entre el inglés y el español, dijo, totalmente de acuerdo con los brothers Colina, la transculturización nos mata, nos afecta y nos idiotiza a todos y a todas, primero lo nuestro y después lo demás, dice, es así, no nos colocaron ahí su nombre, pero bueno, está en sintonía, ¿no?, con lo que ustedes están comentando. Buenísimo, fíjate que aquí, no, que el uno por uno, mira, aquí es el 10-0, debe ser el 10-0, porque es tiempo que Venezuela se parezca cada vez más a su país. Recordamos incluso que esos esfuerzos de Venezuela Demo, que se hicieron, grandes esfuerzos, muchas radioemisoras privadas engavetaban esos productos. Es que le tienen miedo a la venezolanidad, le tienen miedo a su propia cultura, y le tienen miedo a reconocer que del talentucho de eso que ellos llaman talento venezolano, que son unos artistoides basura, promotores de radio basura, de canción basura, cuando tú le presentas una propuesta estética que obviamente está por encima de eso, no porque no compartamos su mundo, sino porque los mundos no se encuentran, esos mundos no se encuentran, le tienen miedo, porque sí, la revolución es cultural y ellos lo saben, y nosotros estamos, bueno, empeñados en lograr la victoria desde la revolución cultural. Miren, muchachos, para mí un gusto que ustedes hayan venido, que estén acá, que nos visiten. Siempre había querido que Israel y Gustavo en algún momento vinieran a la Radio del Sur, porque yo los admiro, yo los he escuchado y los sigo allí. Ajá. La música de ustedes y de muchos de esos hombres y mujeres de la patria que, como ustedes bien dicen, están haciendo la revolución cultural sin necesidad incluso de que venga la industria a captarlos, ¿no? No les interesa que la industria se quede con sus cosas, pero hay una revolución fuerte haciéndose, y yo admiro cuando contracorriente está eso, ¿no? Están ustedes ahí en esa esencia con la patria, latiendo con la patria y haciendo posible esta revolución, más allá de cualquier situación particular, difícil que nosotros estemos atravesando, la fuerza está ahí, ¿no? En lo que hacemos, en la música, en sus voces, en sus interpretaciones, cuando salen de Venezuela y la dejan allí en alto, que esos aplausos llegan aquí, ¿verdad? A la patria de Bolívar, a la patria de Chávez, a la patria de nosotros que somos el pueblo en la calle, trabajando, construyendo, amando lo que somos. De verdad que un gusto, esperamos verlos nuevamente aquí, en mientras tanto y por si acaso, en la Radio del Sur. Mensaje para nosotros, estamos cumpliendo 7 años, le decimos. Dios mañana. Mío, número precioso, que... me recuerdo ese cumpleaños hace unos cuantos meses. Celebraron esos 7 años. De verdad que agradecido a ustedes, Sharon. Ajá. Vanessa. Carlos. El maestro Carlos, por supuesto. Israel, que me acompaña desde hace 41 años. Yo tengo cuentos de que tú no sabes, desde cuando yo tenía 44. Yo tengo 44. Así que tengo historias que tú no sabes. Pero fíjate una cosa. Gracias. De verdad que gracias, agradecido estoy. Estamos acá en este fruto de la mente del corazón de Chávez. Y aquí estamos latiendo, aquí estamos. Gracias a ustedes, porque también necesitamos de estos medios conscientes, comprometidos con su tiempo, para difundir la realidad que nos hermana, que nos convoca, que nos hace comer del mismo plato, que nos va a salvar. Nos va a salvar porque creemos profundamente en esta revolución, en estos sueños y en este hacer cotidiano que es verdad, que está ocurriendo. No es un sueño nada más, es una concreción en la realidad. Y aquí estamos con esos micrófonos y necesitamos también, así como tú hablas de estos cultores que somos nosotros y unos cuantos más que amamos y que queremos, están ustedes también haciendo lo que les toca en su ámbito. Muchas gracias, Israel y a Gustavo Colina. Ya saben, esta noche, hoy viernes 24 de febrero a las 7 de la noche en la Patana del Teatro Teresa Carreño, entrada gratuita. Allí se pueden sentar, compartir con la familia, los amigos, los novios, las novias y escuchar del talento de la patria venezolana, de los hermanos Colina. Vamos ya en estos minutos, por ahí está nuestra compañera María Gabriela, ¿verdad? Es la que tenemos en línea. María Gabriela está de vacaciones y ella llamó porque ella, bueno, quiere mandarle un mensaje a Mercedes Medina, nuestra musicalizadora, que está cumpliendo año el día de hoy. Adelante, María Gabriela. Hola, Vane, saludos a todos, muchachos, Carlos. Además de felicitar a Mercedes, que la llamé, pero no sé, creo que se quedó sin pila, que cumpleaños el día de hoy. También pues saludarlos y enviarle un gran abrazo a cada uno de los corazones que hace posible que la Radio del Sur esté pues allí ya cumpliendo 7 años el día de mañana, 25 de febrero. Así que les mando un grandísimo abrazo. Ya pronto nos escucharemos y nos seguiremos allí en contacto, aprendiendo también, ¿no?, de cada uno de ustedes. Los quiero muchísimo a todos y les agradezco todo lo que he aprendido. También a Jessica, que sé que está descansando hoy. Vane, un gran abrazo, gracias por darme el chancecito aquí en estos minuticos para cerrar mientras tanto, y por acaso, sigan allí en sintonía. Chao, María Gabriela, gracias, y también a ti, felicitaciones por también ser parte de este equipo, la Radio del Sur. Mañana estamos cumpliendo 7 años, pero estamos celebrando todo este mes de febrero, el resto, lo que queda del mes de febrero y todo el año, porque nosotros somos así, alegría. Nos despedimos, el pregón de las flores, un tema de Rafael Salazar interpretado por los hermanos Colina. Bueno, hasta el miércoles, que disfruten los carnavales y no nos abandonen, sigan aquí en la Radio del Sur, que tiene programaciones especiales. Desde que estén marchitas, las llevo de las mejores. Para las muchachas bonitas, yo ya me voy con las flores. Antes de que estén marchitas, las llevo de las mejores. Para las muchachas bonitas, llevo rosas. Mosas, margaritas, margaritas para las bonitas. Yo ya me voy con las flores amarillas, rosaditas, de viejos ríos cantores, cortadas de la orillita. Yo ya me voy con las flores amarillas rosaditas, de viejos ríos cantores, cortadas de la orilla. Llevo rosas para las mozas, amapolas, amapolas para las solas. Ya me voy con las flores, antes de que estén marchitas, las llevo de las mejores, para las muchachas bonitas. Yo ya me voy con las flores, amarillas rosaditas, de viejos ríos cantores, cortadas de la orilla. Azares, azares, quita pesares. Llevo rosas para las mozas. Yo ya me voy con las flores. Hemos llegado al final. Mientras tanto, y por si acaso, se despide por hoy. Los esperamos de lunes a viernes desde las 8 de la mañana para seguir escuchando los latidos de la patria grande por la Radio del Sur. Bueno, ya llegamos. ¿Qué tal el programa? Calidad buena de esa. Ahora soy fiel oyente de Mientras tanto y por si acaso.